bola nadie. Vestida de gata, te clavas dos sidras para bajar el visto que está en la garganta. Y sube, que sube, prendida del pal, y baja, que baja, la tanga se ve. Se hace la fina, reina en la tarima, y con los villeros se vuela después. Y sube, que sube, prendida del pal, y baja, que baja, la tanga se ve. Se hace la fina, reina en la tarima, y con los villeros se vuela después. Y tanto frota, frota, frota, frota, frota, frota. Acá estoy, frente a la vida. Ganaste lo masto, ganaste unos cuantos. Curso de ballet.